Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Ahora, bueno, desde el CESOA a la Madreña se agradece mucho la presencia de toda la prensa y de todo el apoyo, porque este centro lleva 2 años funcionando, se ha liberado un espacio que antes estaba en desuso y ahora lo puede usar la ciudadanía para todo tipo de actividades políticas y culturales, y ahora con las presiones de la constructora Sedes, pues no, se ve peligrar su presencia en esta ciudad. Bueno, contamos hoy en esta mesa con Katia, del colectivo de Loco Matrifoco, Mercedes González, de la coordinadora de ONGs de Asturias, Ángel Nava, artista interdisciplinar asturiano, Fernando Alba, escultor asturiano, Quique López, de la Asamblea de Trabajadores Públicos, el señor Francisco Erice, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, y Marcelino Sánchez, del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Bueno, serán intervenciones de aproximadamente 2 minutos por persona en defensa de este espacio que sentimos todos tan nuestro. Muchas gracias por venir. Hola, gracias a todos por el apoyo. Nosotras como familias usuarias y defensoras del espacio La Madreña tenemos dos razones principales para hacerlas. La primera es que tristemente a día de hoy, en los últimos tiempos, no existe ningún espacio público en el que las familias pueden desarrollar actividades juntas, es decir, las personas adultas con las personas pequeñas de la familia no tienen un sitio público donde hacer sus actividades, sus iniciativas en esta ciudad ahora mismo. Y La Madreña nos ha brindado no solamente un sitio para hacerlo, sino todo el apoyo, recursos y unos valores que es la segunda razón por las que estamos muy comprometidas con defender La Madreña y seguir usándola, que es que La Madreña, las actividades y las personas están por encima del dinero. Nosotros como familias tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas una manera de estar en el mundo en el que las personas sean más importantes que la economía. Y tristemente, tal y como están sucediendo las cosas ahora, eso no es fácil. Así que agradecemos y apoyemos a La Madreña porque nos facilita esta enseñanza y esta manera de vivir. En nombre, un poco en representación del mundo, diríamos, de las organizaciones no gubernamentales y del mundo asociativo en general, pues también reivindicar, ¿no?, la importancia de un espacio como es el Centro Social La Madreña, y más en un momento como en el actual, ¿no?, donde los recortes en todo lo que tienen que ver, no solamente diríamos con la cooperación al desarrollo, sino con la participación social, con los movimientos sociales, bueno, pues hacen que no haya prácticamente en esta ciudad ningún espacio que se pueda usar de forma gratuita para hacer eso, ¿no?, simplemente para tener un lugar para reunirse, para proponer pues actividades alternativas, para decir simplemente toda la gente que estamos en desacuerdo con este sistema que nos están imponiendo y elaborar propuestas, ¿no?, que puedan llevarnos a esa transformación social, a esa transformación del sistema por el que de forma ya desde hace muchísimos años estamos luchando. Entonces, reivindicar que eso sí que se puede hacer en este Centro Social de La Madreña, que se puede hacer de una forma gratuita, que siempre ha estado abierto a cualquier participación, a cualquier solicitud, a cualquier propuesta que se hiciese desde el mundo asociativo, desde el mundo de las ONGs, y que desde luego creemos que esta intención de querer cerrarlo, pues por supuesto es una forma que tienen, una herramienta que tienen para cortar y para evitar cualquier movimiento de participación ciudadana, que es lo que desde luego no les interesa que exista. Gracias. Hola. Al pedirme que haya unos payabres de sofitu a la siente imputado en este colectivo de La Madreña, fice unes idegues y además un texto que voy a poner a disposición de la prensa. Por eso, de esos idegues sí voy a tratar alguna cosa. Lo primero ye que el proyecto de La Madreña plantea una entruga fundamental. ¿De quién ye la ciudad? Si la ciudad ye de los constructores, si la ciudad ye de los políticos, si ye de los especuladores, o hay un derecho social a la ciudad. Y ese derecho social plantea una ciudad palaciente. Como estamos aquí ocupando un espacio público, un parque público, y estamos dando un contenido a este parque público que ye mucho más allá del que tiene habitualmente, que ye probablemente para que vengan a mesear o cagar los perros. Estamos aquí convirtiendo en un lugar de cultura un espacio público como este parque. Y es la misma posición que tiene la ocupación de la Madreña. La ocupación de la Madreña trata de ser una utopía social, una utopía social de interés público que plantea de alguna manera una cultura crítica y que propone la devolución de un patrimonio cultural a la ciudad. Un patrimonio cultural que no hay que escaecer una cosa, que ye que este espacio, por toda una serie de cambalaches, de trafullos, donde de lo público se pasa a lo privado, y donde esa privatización acaba siendo un club privado que incluso tiene la desfachatez de colocar unos cartelos pidiendo o anunciando en tiempos en que hay desahucios, en que les hipoteques no lleguen a pagar el piso, si quieres un piso de lujo, puedes ocuparlo aquí, puedes apuntarte a un club social, al club de la vivienda de sedes. Bien, pues frente a esa privatización de lo público, el 15M, la Madreña, plantean precisamente una socialización del lugar, una socialización con un planteamiento de cultura alternativa. Esa cultura alternativa hay que vincularla a lo que es la cultura social de educación popular. Yo siempre estuve vinculado a las universidades populares y quiero recordar que un espacio desalojado en el Estado fue Cucuza, en Bilbao, y es un espacio que se hizo se ocupó en el barrio de Recalde, y un barrio histórico que puso en funcionamiento la Universidad Popular de Recaldeberri, ya cuando la transición. Estamos remontándonos a ese tiempo de la transición en que la cultura pedíase como una cultura social, una cultura a de imposición de la sienta, de imposición del pueblo. Bueno, ese y el modelo cultural de la Madreña que tiene el mérito de haberlo puesto en valor. No quiero extenderme demasiado, pero sí decir una cosa. A lo largo de este mes y, de este año y pico, casi dos años de vida de la Madreña, por aquí pasaron prácticamente todo lo que se puede nomar, no solo la cultura alternativa, la cultura progresista, la cultura de izquierdas de la ciudad tuvo un lugar aquí. El arte, yo participé en jornadas creativas, las actividades culturales para los críos, etcétera, etcétera. Entonces, una alternativa en una ciudad que no hay esa situación, no hay ese planteamiento. Yo opóngolo precisamente a la ausencia de una fundación municipal de cultura. La Madreña está supliendo esa ausencia de espacios de cultura de la ciudad. Por eso, criminalizar en esta ciudad este espacio y oponerse a un progreso, a una ciudad europea, esta ciudad que quiso ser ciudad de la cultura. La contracultura podrá ser ilegal por definición, pero nunca lleva un delito, porque ocupar el presente, ocupar la nuestra realidad y ocupar la nuestra vida, repensar de otra manera la nuestra vida, que eso lleva una cultura alternativa, porque otro mundo ya es posible, pero nada más si lo hacemos por ello. Creo que estamos aquí para hacer una defensa de este proyecto y a partir del momento de penuria que estamos padeciendo, donde los proyectos culturales por parte de las administraciones tienden a mermar, yo creo que hay que aplaudir seriamente un proyecto de este tipo, aparte de ese toque de provocación que tiene de desarrollarse en los márgenes, ¿no? Que es donde, de alguna manera, algunos no nos gusta perder de vista, porque creo que es donde ocurren las cosas, digamos, más hondas, más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí no hay más que, yo creo que no hay más que aplaudir este proyecto y luego diferenciar entre los aspectos formales de los derechos, de las reclamaciones de sedes o quien corresponda, de que es un aspecto que yo creo que nadie niega, porque no se podría mear contra el viento en este sentido, pero sí poner en valor el proyecto cultural, ¿no? Como digo, en estos tiempos de penuria yo creo que cubre un hueco fundamental, y luego el aspecto de provocación, quiero repetirlo, y bueno, a partir de ahí yo creo que hay muchas razones para persistir en el proyecto y vocearlo, buscar apoyos, y bueno, creo que hay algunas amenazas por ahí de, en fin, citas o juicios que amenazan pendientes. Yo creo que había que diferenciar claramente, y yo decía hace un momento que si estas cosas bien se explican, yo creo que los jueces o quien corresponda tienen que tener razón, porque el proyecto tiene mucho poder y tenemos muchas razones para poder explicarlo en la plaza pública. Soy un trabajador público, represento quizás a los trabajadores públicos que se movilizaron durante los últimos años, como otros muchos sectores de trabajadores, contra los recortes. Y tenemos que decir que desde nuestro punto de vista, La Madreña, el centro social cultural alternativo en que se convirtió La Madreña, ocupando un edificio destinado, un edificio público, trasladado a una empresa en el marco de un negocio inmobiliario que todavía hoy tiene los peores augurios, que sigue coleando 2 años después, un edificio destinado a hacer negocios pura y simplemente, a especular con el suelo público, a hacer viviendas de lujo en un momento en que, como bien se decía, se está echando a gente a la calle, gente que está quedando a la calle. La Madreña supuso no solamente lo que ya apuntaron los compañeros y compañeras, un lugar de recogimiento, un lugar de alternativo, un lugar cultural, sino también un espacio de confluencias donde, entre otros, nosotros, los marés, ciudadanos, los movimientos, todo lo que en este país se intenta organizar, y en concreto en esta ciudad se intentó organizar contra la política de recortes injusta, arbitraria, que se está llevando a cabo por los distintos gobiernos, en La Madreña siempre fue el lugar de confluencias para que estos movimientos se organizaran. Por eso también los compañeros que hoy están aquí, como otros muchos compañeros, compañeras, que lleven trabajando con este proyecto tan hermoso, porque hay que decirlo así, desde hace un par de años, son gente que en realidad también molesta al sistema. El sistema, en este caso, lo que lle los procedimientos judiciales, lo único que intenten ya amedrentar, alternativas que intente salir desde la base y que sobre todo lo que intente ponerse ye al frente de una lucha para defender a los más humildes, a los que más están sufriendo en un momento de tantísimas necesidades. Yo creo que ye de justicia, ye digno y ye honroso el ponerse todos y posicionarse, hacer la fuerza que sea necesaria para intentar no solamente parar este procedimiento, sino también defender con uñas y dientes que existan espacios como este, aquí y donde sea. Gracias. Bueno, el hecho de que haya logrado consolidarse un espacio de debate democrático y plural y de pensamiento crítico como La Madreña, yo creo que ya es en sí mismo un enorme éxito, ¿no? Pero que haya durado casi 2 años, pues yo creo que se puede calificar casi casi de milagro, ¿no? Es decir, La Madreña ha sobrevivido a los obstáculos desde arriba y también a algo que desgraciadamente es muy común en la izquierda realmente existente, ¿no? Que son las querellas y los debates desde abajo. Yo creo que esto demuestra, y las peleas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eso demuestra su vitalidad y que de hecho responde a una necesidad sentida por quienes no tienen, por quienes no tenemos en muchas ocasiones otros foros para expresar ese pensamiento crítico frente al que ha ofrecido de esta manera tan espléndida y tan brillante la madreña durante este tiempo, ¿no? De lo que se trata, por lo tanto, es de eliminar un mal ejemplo. Está claro, ¿no? Como diría Bertolt Brecht, ¿no?, en un conocido poema, los cinco imputados son perseguidos por buenas razones, ¿no? Y también, como decía el poema de Bertolt Brecht, seguramente les acusarán de pensamiento bajo por pensar como los de abajo, ¿no? De alguna manera, esto refuerza la necesidad de que hoy todos estemos detrás de estos cinco compañeros imputados. Todos somos imputados, de alguna manera nos sentimos moralmente imputados, y que recalquemos la necesidad no solamente de organizar un acto como este de apoyo, sino de continuar con aquellas movilizaciones, con aquellas expresiones colectivas que demuestren que un proyecto de este tipo sigue siendo necesario. Yo creo que los tribunales tienen que estar para perseguir a los corruptos, a los políticos corruptos que sirven a un sistema económico corrupto y corruptor, y no para perseguir a quienes intentan desarrollar un planteamiento crítico frente a esta situación terrible que estamos viviendo en estos tiempos. En ese sentido, yo creo que de lo que se trata es de que esto sea el punto de partida de una serie de acciones de defensa de algo tan elemental y tan básico, no de esa lucha por lo evidente que sigue siendo una batalla casi eterna o sempiterna de la izquierda y del pensamiento crítico, ¿no? Entonces yo creo que simplemente decir ánimo y adelante, y bueno, pues hasta la próxima convocatoria, en que nos veamos otra vez para defender lo mismo. Desde el Consejo de la Mozada del Principado de Asturias, como organismo que defiende la participación de la juventud y de no la juventud asociada en una sociedad, la verdad es que nos parece un atentado pues contra eso mismo que defendemos, contra la participación. Hace poco veíamos en otras ciudades de aquí de Asturias cómo privatizaba las calles. Ahora parece ser que también molestamos que participemos la juventud y la gente, y están también con este cierre, con esta imputación de estos chavales. Lo que están consiguiendo es también privatizar lo que es la participación de esa juventud. Una participación que lo que hace es que los jóvenes debatan donde tienen que debatir, que es en las calles, porque yo la verdad aquí en este edificio siento muy orgulloso como presidente, porque han cambiado, para mí han cambiado lo que lle en nuestro organismo, la forma de participar de los jóvenes y ver otros modelos de participación alternativos, que hasta ahora lo único que te quedaba pues era regularte, ser una asociación o estar en algún partido político. No, ellos han conseguido participar, de ser un grupo de personas que participan, que luchan por lo que es la defensa de la juventud, la defensa de la ciudadanía. Y contra eso nos parece que estamos ante un atentado que permite la administración pública, que permite en este caso la administración pública asturiana, y que permite sujetándose a las denuncias de sedes. Eso es lo que nos parece al Consejo de la Mocedad. Por lo tanto, nosotros estaremos aquí para apostar por un modelo alternativo, por apostar por estos compañeros que están imputados, por apostar por la madreña, y un ejemplo de ello es que hoy estamos aquí todos nosotros, estamos mucha gente. Eso no lo ha conseguido muchas organizaciones, no lo ha conseguido mucha gente, ni siquiera la administración en muchos casos, y mira, aquí estamos gracias a otro modelo alternativo. Así que venga, apostar y apoyar al máximo a la madreña. Se ha elaborado un comunicado desde La Madreña que, bueno, ya se ha enviado a todos los medios de comunicación, pero que voy a aprovechar para volver a leer aquí. A lo largo de casi 2 años de vida, el centro social ocupado y autogestionado La Madreña se ha convertido en una referencia ineludible en Oviedo y en Asturias para la cultura, la participación ciudadana y la lucha por una sociedad más justa, libre e igualitaria. Con su participación cotidiana en un sinfín de actividades, conferencias, talleres, asambleas, conciertos, obras de teatro e iniciativas solidarias, como recogidas de juguetes, comida y material escolar para los colectivos más golpeados por este injusto sistema social, miles de personas han legitimado desde su nacimiento la existencia de este centro. Cientos de personas han conseguido, tras mucho trabajo y horas invertidas en limpieza y mantenimiento, sin ninguna subvención pública ni el apoyo de ninguna empresa privada, que un edificio en excelente estado de uso pero vacío durante años se convirtiera en un espacio vivo al servicio del popular barrio de Pumarín, de Oviedo y del resto de Asturias. Resulta triste que las mismas instituciones que deberían asegurar no pocos de los servicios y prestaciones que la Madreña ofrece a la ciudadanía traten de obstaculizar la labor de un centro que permanece a la espera de ser demolido para dejar un solar vacío tras la nefasta gestión político-empresarial de la constructora Sedes, propietaria del inmueble. La empresa Sedes, con mayoría de capital público, debería de estar más preocupada en emplear sus servicios jurídicos para exigir responsabilidades a los causantes de su actual situación y no para vaciar un edificio que no va a utilizar de ninguna manera, ni siquiera para construir pisos de lujo como pretendía inicialmente, dada la situación actual del mercado inmobiliario. Sedes debería, decíamos, perseguir a los responsables de su actual ruina, que no son otros que los diferentes responsables institucionales locales y autonómicos que promovieron la llamada Operación de los Palacios en Oviedo, en comandita de dos conocidos empresarios de la región. Con el Palacio de Calatrava y las obras de la parcela del Vasco, los ovetenses y asturianos ya han perdido de momento cientos de miles de euros de dinero público, así como varias parcelas y equipamientos en excelente uso, obteniendo únicamente unas insalubres y peligrosas oficinas en un Palacio de Calatrava privatizado y con grandes problemas estructurales. Así las cosas, no podemos entender que se impute a cinco ciudadanos normales y corrientes, un joven médico, un trabajador público, un historiador, un informático y un actor. Mientras en nuestro país pasan las cosas que pasan, que los responsables de una empresa con mayoría de capital público hayan recurrido, además, a la vía penal en esta situación, no hace más que incrementar lo esperpéntico de este caso. Hoy más que nunca la sociedad necesita espacios de libertad como este, donde encontrarse, aprender, debatir, autoorganizarse, fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo y disfrutar de un ocio y una cultura no consumistas. Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos a las diferentes instituciones implicadas en esta inaudita e incomprensible situación lo siguiente. Primero, la inmediata retirada de las denuncias interpuestas por la constructora con mayoría de capital público Sedes. Segundo, el mantenimiento del CESO a la Madreña, que ha demostrado sobradamente su vocación de servicio público en su actual ubicación, máxime cuando no existe ninguna alternativa viable para utilizar los terrenos que ahora ocupa. Tercero, la investigación de oficio por parte de las autoridades judiciales pertinentes de la llamada Operación de los Palacios, que tan cara ha resultado a la ciudadanía asturiana, cara a depurar las responsabilidades civiles y penales a las que pudiera dar lugar. Bueno, recordamos a toda la prensa y a toda la gente que están aquí algunos de los imputados y que pueden responder las preguntas que sean necesarias. Así que, bueno. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo se produce la infiltración? Bueno, cada de los imputados, unos nos conocemos más, otros menos. Cada uno ha sido imputado en diferentes momentos a lo largo de estos dos años y por diferentes cosas que cada uno puede contar. Yo sí me apetece relataros cómo lo fui yo en concreto, porque yo creo que da la medida a la operación judicial a la que estamos asistiendo, particularmente a Diego y a mí, que estamos aquí, somos los últimos identificados. En las pasadas Navidades entraron dos funcionarios públicos, nosotros estábamos haciendo la siguiente actividad, que era descargar los materiales para poder hacer una representación teatral para la infancia de Oviedo de manera gratuita en el marco de mi profesión, y Diego me estaba echando una mano, nos pidieron la identificación, les dijimos que estábamos preparando una obra de teatro infantil en el marco de la programación infantil de la Madreña, que fue calificada por la prensa de la región como la mejor de las pasadas fiestas navideñas para niñas y niños. Nos pidieron la identificación, se la dimos Y mi sorpresa particular y además la indignación que quiero manifestar es que, además de ceder mi trabajo de manera gratuita, porque creo en mi trabajo, creo que la cultura es necesaria, que hay que poner mecanismos para que los niños y las niñas amen la lectura, amen el teatro, bueno, pues que recibo una imputación de estas características, impulsada por una empresa, además, que ha sido, vamos, que la causante de la ruina de esta empresa ha sido, y eso lo sé como ciudadano y como todos los obetenses, la operación de los palacios de Calatrava. A la empresa Sedes se la utiliza para no pasar por un trámite parlamentario y comprar las salas de los edificios de Calatrava para oficinas del Parlamento Regional. Esta constructora recibe como pago, o yo más bien diría como losa, estas oficinas y las de enfrente. Y esas han sido la causante de su actual ruina, del despido de numerosos trabajadores y de la situación actual de ruina. Y Sedes, con los pocos recursos que le quedan, en vez de dedicarse a perseguir a los que han provocado su situación de ruina total como empresa, pues se dedica a meter juicios penales a ciudadanos como nosotros que, además de trabajar, intentamos destinar parte de nuestro tiempo libre a ser útiles a la comunidad en la que vivimos. No puedo ser más explícito, la verdad es que estoy sorprendido cada vez más del país en el que me está empezando a tocar vivir. Y no sé si el resto... El delito es el mismo para todos, es el de usurpación. Pero es una vía penal. ¿También? Sí, que como bien dice el compañero, va por la vía penal. Tendremos que declarar el día 26, 27 de este 1, 2 y 3 del mes que viene, cada día uno de los cinco, y estamos imputados nosotros, pero podría haber estado imputado cualquiera de las personas que participan de vez en cuando en la Madreña, porque yo, lo que dice la policía es que metí en delegación de gobierno la comunicación para una manifestación el primer aniversario del 15M, un gran delito, no lo sé, si eso es delito. Y otra segunda, por salir en una fotografía en la prensa, en la presentación de unas actividades infantiles, y abrazado un peluche. Abrazado a un muñeco, que además es que lo dice la policía, que sale esa persona que sale ahí en la foto, abrazado a un muñeco, es Pablo Capa Matarranz, directamente. No hace falta que nos identifiquen ni que nos pidan los datos, ya saben quiénes somos todos. O sea, el archivo que tienen de la gente es bestial. Sí. Es importante subrayar esto, ¿no? Incluso no les hace ni falta, no ven necesario ni siquiera identificaciones dentro del propio edificio y dentro del espacio libre. Para imputar a las personas. Yo también he sido imputado sin que se me hiciera ningún tipo de identificación policial o que se me pidiera ningún tipo de datos. También, con un caso muy parecido al de compañero Pablo, por una foto en prensa en la que la policía especulaba con mi relación con el movimiento 15M, preguntándoselo, y así sale en los actos, en las acciones del juicio, ¿no? Del posible juicio. Que a ver si era yo ese personaje que salía en la fotografía de prensa. Y por eso estamos imputados, ¿no? Me gustaría subrayar también que ese es claramente el motivo que esgrimen, pero no es ese. El motivo de nuestra imputación es el miedo. El miedo que tienen a este espacio. Porque es un espacio de posibilidades. La Madreña es la ventana, ¿eh? La Madreña es la ventana por la que nos asomamos en este tiempo gris, en este tiempo de incertidumbre, a mirar el horizonte. Es donde construimos nuestro nosotros particular, es donde además damos servicio a la comunidad, es donde construimos la sociedad, la comunidad, que además de otra, muy otra de la que ahora nos toca vivir, es necesaria, y además dentro de estos muros, y dentro de todas las relaciones que están dentro de estos muros, además de necesaria, se nota posible. Con lo cual, nuestra imputación es el miedo que tienen las autoridades al espacio. Y nada más. Y recordar, Diego. Recordar que a día de hoy, los movimientos sociales, las ONGs, las mareas, todo el movimiento ciudadano de Oviedo y de Asturias tiene una alternativa para este edificio, una alternativa que es cultura popular, actividades infantiles, iniciativas solidarias como recogida de material escolar para los colegios de la zona, como recogida de ropa para las personas sin recursos, ocio no consumista, proyecciones de documentales, o sea, los movimientos sociales y el tejido social obetense y asturiano tiene una alternativa para este edificio. La única alternativa que tienen las instituciones para este edificio es que sea un solar que se pudra y se llena de ratas. Como el de San Lázaro. Como el de San Lázaro. Como en San Lázaro que ya ha pasado esto. Y además es importante remarcar que todas esas iniciativas son a coste cero, señoras y señores. 0 euros de apoyo de dinero público. 0 euros de apoyo de las grandes empresas. Aquí todo se ha hecho, las gentes que han hecho actividades en este marco, de manera altruista, desinteresada, para mejorar el mundo que les toca vivir. 0 euros. Bueno, nos disolvemos antes de... Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por venir, a la gente de la prensa y muy especialmente a todo el mundo que os habéis acercado, porque aparte muchas personas no solamente venís de Oviedo, sino que venís de otras partes de Asturias y que son horas complicadas, o sea que muchísimas gracias por la solidaridad con la madreña y también por la solidaridad con nosotros. Muchas gracias con gente así, con una representación tan variada y con esta pluralidad, vamos a ganar y eso está seguro. Thank you.